No tenemos competidores, pero sí tenemos imitadores. El Rey de Rocha, dueño de una fanaticada sana, que siempre nos aclama. Imitado, pero nunca igualado. Compadre Blanco, de volumen 40 y más nada. De volumen 40 y más nada. ¡Este contigo! ¡Este contigo! ¡Volumen 40 y más nada! Bueno, aquí tienen un artista que está de moda en todo Cartagena y todo Colombia. ¡A lo que vinimos! ¡Es el Saiyajin! ¡Artista Sony Music! Y aquí les presento el número uno de Colombia. Bueno, compadre, como siempre, reinando, imponiendo su ley. Con lo último, con lo más pegado, dice así. Por favor, mujer, no ponga resistencia. Si te va, yo no te voy a detener. Tú has buscado tu destino. Lo que hiciste, mujer. Combustible, el Rey de Rocha. Gracias a tu papá, Edinson Guardiola. Empuja, muñeco, empuja, muñeco. Ay, papá. Pero yo me opero quedarme solo. Dice. Esa cosa que me hiciste a mí me hiere. Ya yo estoy cansado y contigo suerte. Ese es otro exclusivo que revienta el Rey. Bueno, y esto va para toda la gente del Rey Estéreo, Juan José y familia. Para toda la gente de Zapatico Sport, ahí al lado del San Andresito, los hermanos Fajardo, vaya. Y toda la gente de Andri Sport, ahí en la Castellana, la gente de Punta Arenas, vaya. Este es Lo bueno se repite. Con gente legal, como Darwin, el Flami, oye Rafi Fuente, Santa María, un barrio chévere. Con gente legal, como Darwin, el Flami, el Juanca y el popular. ¡Tuyo! de los